Ya pasó más de una semana de la muerte del Kumpa Fuentealba y parece que una vez más no lograremos superar el síndrome de las lágrimas de cocodrilo ni la miopía de ver la vida a través de 21 pulgadas y en Technicolor. Mientras los diarios comienzan a distraer su atención y murió Maradona es el titular más esperado por todos los noticieros, nosotros, el querido pueblo argentino, asistimos, gustosos o no, a este histérico zapping macabro. Y nada cambia. ¿Qué nos pasa? El lunes pasado, de manera pacífica y disciplinada, miles de argentinos llenos de bronca e indignación marchamos para lanzar nuestro grito de indignación y de repudio contra las presiones metálicas de una vacía e intrascendente casa de la provincia de Neuquén. ¿No es esta la demostración de cómo una dirigencia puede transformar un reclamo genuino en un espasmo estéril? Sin embargo, la reacción no llega. Repito, ¿qué nos pasa? Jorge Julio López sigue desaparecido. Los responsables políticos de los asesinatos de Costec y Santillán siguen libres y haciendo de las suyas. Sovich sostiene, sin que le tiemble el bigote, que volvería a ordenar la represión. ¿Y a nosotros? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo se llama la extraña fuerza que nos mantiene paralizados en el sillón y frente a la pantalla? ¿Mediocridad? ¿Individualismo? ¿Miedo? ¿Escepticismo? Frente a lo ocurrido, todos suenan como sinónimos. Y lo único claro es que no alcanzan los botones del control remoto para cambiar la realidad. Y a veces parece que los votos tampoco. La cuestión es otra, y es sobre nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Será que vamos hacia una sociedad donde la dignidad valga lo mismo que medio punto de rating? Apaguemos la tele, abramos los ojos, abracemos un ideal por el que luchar. A Carlos Fuentealba. Rebeldes estereotipos. Porque la discusión debe estar más presente en nuestra realidad. Rebeldes estereotipos. Más realidades por discutir. Para que se escuche la banda. Sí, que me gusta. Perfecto. Buenas tardes, son las 19:08, estamos arrancando con Rebeldes Estereotipos. Buenas tardes, Gonzalo, querido. ¿Cómo andas? Excelente lectura de recién. José. Muy bien, anonadado, la verdad que nada, no tengo más nada que hacer. Después de lo que escribe, te pido. Ya está, no escribo más. Era la excusa perfecta. Sí. Buenas tardes, Ricardo, querido, bienvenido de vuelta aquí a Buenos Aires, señorita Guadalupe. ¿Cómo le va? Me alegra mucho. Bueno, arrancamos con Rebeldes Estereotipos. Uh-huh. Estamos encarando el segundo concepto, el segundo eje temático de la temporada 2007. ¿Y cómo se llama ese eje temático? Estamos hablando de propiedad, desde sus distintas aristas, estamos iluminando diferentes costados de la temática en los diferentes programas. Y hoy vamos a abocarnos a hablar sobre la propiedad de la tierra. Estoy hablando muy formal, ¿no? Vamos a hablar de la propiedad de la tierra. Bien. La próxima, como se habla entre amigos. Ah, pavada de tema, decís claro. Incluso el título de cuerpo. Y bueno, pero las cosas importantes hay que tratarlas con simpleza, porque si no, eso es teorizar demasiado. Está muy bien. Propiedad de la tierra, la colectivización, ¿de quién debe ser la propiedad? ¿Cuándo es bueno que haya muchos pequeños propietarios? ¿Cuándo es bueno que el Estado sea dueño de todo y que arriende? Uh-huh. Así que esas son algunas de las cuestiones que estaremos hablando hoy. Hay bastantes experiencias en Latinoamérica últimamente que tienden a la reforma agraria. En Venezuela se están nacionalizando casi 700.000 hectáreas. Uh-huh. En Bolivia se está decidiendo la nueva constitución, en donde la reforma agraria es uno de los pilares fundamentales, sobre todo en el oriente petrolero, donde, como su nombre lo indica, hay mucho petróleo y aparte mucho gas. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre eso. 4866-1095 o rebeldes@rebeldes.org.ar. Vamos a estar hablando con la gente del MOCASE, que es esta agrupación campesina de Santiago del Estero, dedicada a luchar por las mejoras en las condiciones de los trabajadores del campo en Santiago del Estero específicamente, y ahora están tratando como de abrirse a distintas zonas de Argentina, o sea, primero lindantes con Santiago del Estero. Y vamos a hablar un poco también con ellos, porque ellos también están luchando por la reforma agraria y porque la propiedad de la tierra cambie de manos en esa zona. Es importante señalar que elegimos hablar con el MOCASE porque, si bien, como decías vos, en Venezuela, en Bolivia, es como que está instalado el tema de la reforma agraria, no escapa del conocimiento de ninguno de nosotros y seguramente de ninguno de nuestros escuchadores que existen agrupaciones como el MOCASE, por ejemplo, sí, o como el Movimiento Sin Tierra en Brasil, que desde hace muchísimos años vienen luchando por este tema. Es una cuestión central en lo que hace a la política latinoamericana y podríamos decir mundial, porque es ni más ni menos que poner en jaque uno de los principales pilares del sistema capitalista, que es la propiedad privada. Exactamente. Si no el principal. Claro. El principal pilar. Y respecto de la tierra, es como que, nada, ¿cómo se fue dilapidando las propiedades comunes, las propiedades de labranza comunes, donde la gente la utilizaba? Nada, estaban ahí, la gente los utilizaba, y bueno, después en función de el rendimiento y en función de la productividad, hubo alguien que le puso un alambre alrededor, y esos campesinos que anteriormente podían trabajar libremente, hoy ya no. Para hablar sobre este tema, como adelantamos recién, vamos a hablar con Deolinda Carrizo, que es militante del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, juntamente desde Santiago del Estero. Deolinda, buenas tardes, aquí te saludamos Gonzalo, José y Hernán en Rebeldes y Estereotipos. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bien, ¿vos? Bien, aquí en la lucha. Para variar, ¿no? Para variar, bastantes cosas que hacer, no hay descanso. ¿Por qué bastantes cosas para hacer? ¿En qué están en este momento? Y ahora, bueno, aparte de las carpas de resistencia en distintas comunidades, bueno, también una jornada que tenemos, estamos preparando por el Día Internacional de la Lucha Campesina, que es el 17 de abril, a nivel nacional, en el Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde están compañeros de la provincia de Córdoba, de Jujuy, de Mendoza, Córdoba, Misiones. Estamos preparando acciones, corte de rutas simbólicos, después cambalaches, bueno, difusión de la problemática campesina que ocurre en Argentina, y también a nivel mundial, en Día Campesina Internacional, también se están haciendo actividades en este día, conmemorando el 17 de abril de 1996, donde la policía del estado de Pará, en el Dorado de Carajá, masacrado a 19 campesinos sin tierra del MST. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, Gonzalo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bajo escucha. Bueno, ahí vamos a tratar de subirte un poquito el retorno. Bueno, primero preguntarte qué es un cambalache, ¿no? Porque esto, nos estamos preguntando todos acá qué sería ser un cambalache para luchar. Sí, a eso hacen unos compañeros de Jujuy y Salta en esta actividad. Cambalache es el intercambio de productos que las familias campesinas e indígenas de las distintas comunidades hacen intercambio, ¿no?, de estos productos. Algunos producen, bueno, más carne, otros así hortaliza, otros verduras, y entre lo que a mí me falta, bueno, te doy lo que yo tengo, y así es como un intercambio de los productos que cosechan las familias, ¿no? Ese sería el cambalache. Deo, te hago una pregunta. Estamos hablando sobre propiedad en este ciclo de programas y nos gustaría saber cómo es la estructura de la propiedad de la tierra, si nos podés comentar así un poco esquemáticamente, actualmente en Argentina y específicamente en Santiago del Estero, que no creo que sea muy diferente que el resto del país, y cuál es la propuesta de MOCASE para la propiedad de la tierra. Bueno, actualmente en Argentina ya la propiedad de tierra, hay muchas familias, familias campesinas, pequeñas productores en pequeñísimas parcelas, y hay en estos últimos años como un incremento más de de los terratenientes, ¿no? Concentrando la tierra y no solamente personas, que empresarios, terratenientes de Argentina, sino también extranjeros, y que se dé la extranjerización de tierra, sobre todo donde se ven bienes naturales como agua, minerías, que están apropiándose con facilidad, obviamente, porque hay leyes que permiten este tipo de concentración, ¿no? Una concentración que es bastante, digamos, saqueadora, porque en esas tierras que están teniendo muchos de estos empresarios latifundarios argentinos, extranjeros, para el fin de explotarlas, de hacer que estas tengan también un beneficio para la comunidad, la explotación, en fin, bueno, como un ejemplo, las grandes extensiones de tierra que tienen las minerías, la Lumbrera, ¿no? Bajo la Lumbrera, entre otras que están a lo largo de Argentina. Son que tienen leyes preparadas y listas para que prácticamente se saquen todos los bienes de debajo de la tierra, destrozando cerros para levantar gramos de oro, de cobre, ¿no? Y en el caso de muchos de la zona selvática en Argentina, el tema de que hay pasteras que tienen muchas tierras, que han destruido la selva natural para poner pinos, para poner eucaliptus y otras zonas donde tienen plantadas en la zona de Mendoza, La Rioja, San Juan, olivos y en otros casos uvas, grandes viñedos. Y en este y en esta zona, en Santiago del Estero, como para ir cayendo, grandes latifundios que se dedican a al monocultivo de soja también, que eso perjudica no solo la desaparición de los bosques, de la fauna, sino también la destrucción de los suelos, porque al utilizar en todos estos tipos de monocultivo se utilizan agroquímicos que perjudican, que causan debilidad al suelo. Y frente a este modelo de concentración de la tierra, ¿cuál es la propuesta de o el modelo de propiedad de la tierra que propone el MOCASE? Nosotros proponemos, y lo que ancestralmente muchas comunidades mantienen y mantienen aún hoy, la práctica de tener las tierras comunitarias. Las tierras comunitarias no solo de pastoreo, sino también para la siembra diversificada en zapallo, sandía, calabaza, maíz, y que esas tierras comunitarias sean invendibles, intransferibles, inembargables. O sea que hoy por hoy solamente se puede tener en Argentina un título comunitario siendo comunidad indígena. Así, para las comunidades campesinas no existe una legislación para que se pueda obtener la tierra de un título único, ¿no? Básicamente eso quiere decir que tiene que estar a nombre de un individuo, no de una comunidad. Exactamente, en el caso de las comunidades indígenas es tierra comunitaria, un solo título, y en el caso de las comunidades campesinas no se puede acceder como comunidad campesina X cantidad de tierra, sino que cada campesino, cada familia tiene que hacer su cuadrito, ¿no? Eso es lo que está preparado, ¿no? Pero también es como para dividir la comunidad y hacer que se vayan destruyendo valores como esto de mantener la producción comunitaria, del día a día darse la mano, ¿no? Y así que aquí en este caso, en Santiago del Estero, hay muchas comunidades que desde el año 90 y 2002 estamos haciendo un camino de reindigenización, ¿no? Declararon, porque la gran mayoría somos descendientes de pueblos originarios, que hay lules, vilelas, tonocotés. Entonces está haciendo un trámite para obtener el título único, ¿no? Y así encarar no solo el dominio sobre esas tierras comunitarias, sino también la cuestión de la producción, la salud, la educación, ¿no? Como para mantener también una soberanía de nuestros productos, una soberanía de nuestras semillas criollas, que hoy por hoy están perjudicándose por el tema de las semillas transgénicas, de los sembradíos vecinos que van contaminando con el polen que vuela por el viento, ¿no? Deo, buenas tardes. José te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Te quería hacer una pregunta. Por lo menos ahí en Santiago del Estero, es, digamos, imagino yo, por lo menos desde acá puedo ver eso, que la cantidad de latifundios ha crecido. ¿Es esto visto por vos desde ahí así? Digamos, son pocos los pequeños productores y cada vez más el latifundio va ganando terreno. Cada vez va ganando terreno y los métodos que utilizan es los terratenientes para una familia en caso de querer resistir y que se decida resistir en sus tierras que ha venido trabajándola de generación en generación, utiliza métodos como contratar paramilitares, tiene la policía de a su lado, compra a los jueces, digamos, y así ha crecido. Aquí hay hasta propietarios de, no sé, 50.000 hectáreas. Y arriba más, digamos, incluso hay políticos que hoy en día están en función de altos funcionarios de la provincia que tienen 20.000 hectáreas, 30.000 hectáreas, digamos, o sea, es una cuestión también de cómo el vínculo entre los terratenientes y los políticos facilita también más el acceso a la concentración de tierra. Y con la excusa de que esto trae el progreso para la provincia, el progreso para la familia, el progreso también, como se dice, para el país, con este modelo agroexportador que hoy en día está perjudicando a muchísimas familias, ¿no? Y perjudica la biodiversidad y el aire, y todos que ahora están hablando del calentamiento global, el método que utilizan también los terratenientes al desmontar miles de hectáreas es después prender fuego ese monte para poner la soja, ¿no? Y aquí las leyes también están puestas para que esto se afiance más. La ley de bosque, por ejemplo, que hoy por hoy en la provincia aún no está reglamentada, se está siguiendo con la ley antigua donde van y piden un desmonte, pero las reglas que tiene esa ley es de 50 metros de cortina, y supuestamente para la nueva ley que tienen que reglamentarlas, el metro de cortinas que tendrían que dejar es 100. Pero la realidad es que aquí en muchísimas hectáreas, 2.000, 3.000 hectáreas, no existe un triste árbol, claro, de lo que existía, ¿no? ¿Sabés, Deo, que me acuerdo que hará aproximadamente 10 años fui por primera vez al Monte Chaqueño, a unas escuelas que eran parte de una comunidad toba, y me acuerdo que en aquel momento surgió una situación bastante, bastante desagradable, porque bueno, la comunidad vivía ahí hace un montón de años, y bueno, alguien decidió que esas tierras se podían vender, y bueno, la alambraron, pero adentro estaba la comunidad. Y justo en el momento que estaba yo, era el momento en el cual sacaban casi a los tiros, a la comunidad que vivía ahí dentro de las nuevas tierras del señor latifundista. Supongo que eso no debe ser ninguna novedad y para vos, y supongo que se debe pasar básicamente algo similar ahí en Santiago del Estero muchas veces. Y aquí es prácticamente cotidiano en muchas comunidades. Hay comunidades que, digamos, se van acercando por causa de esta problemática de la tierra y que tienen eso, presencia de tipos armados contratados por el supuesto dueño de esas miles de hectáreas, que de un día para otro ha aparecido, ¿no? Y si no los amedrentan, no los hacen que se vayan con amenaza de tiro, bueno, se los ataja en el camino y se les amenaza a las mujeres, en otros casos utilizan las topadoras para tirar unos ranchos, nos queman los ranchos, tenemos intentos de asesinato de compañeros en plena vía pública, tenemos en el año 2004 aquí, que le han tirado 8 tiros, no por la fuerza y la vigilancia de los fachayos no ha ocurrido lo que ellos pretendían, ¿no? Quitarle la vida al compañero. Y ahora hay varios tipos que están así metidos en pleno casi centro de la comunidad, atajando el camino, y gente que pasa por ahí o les pide el documento o aparecen con el arma así bien a la vista, como para decir, fíjense que estamos aquí, cuídense, y cosas de esas, ¿no? Caminos a la escuela también son atajados. Y existe, digamos, sí que no es, y no solo en Santiago, ¿no? Ahí te estás diciendo de ese lugar, hay otras en provincias como en Córdoba, también se están viendo y sintiendo a diarios y denunciando también esos tipos de atropellos que están ocasionando, ¿no? Muchos terratenientes que pues se dan de que van a cuidar nuestro ambiente, nuestro planeta, pero sin embargo se están generando una destrucción que las futuras generaciones, cuando tengan que estudiar naturaleza, geografía, van a tener libros amarillentos donde se puede contar eso, ¿no? Digo, justamente, mira, te iba a preguntar por esto. Vos, en el principio de la nota hablabas de que existe un sistema jurídico que sustenta este modelo de propiedad y de sistema productivo. Y ahora justamente acabas de hablar también de que existe un sistema educativo también que educa para que uno piense que, bueno, no hay valor más importante que el de la propiedad. Entonces, yo lo que te quería preguntar es cómo hacen ustedes para mantener viva esta esencia de la lucha por la tierra comunitaria con los pibes más chicos de ahí, de las comunidades. Porque ellos, por un lado, sufren estos avances de los latifundistas que los quieren cagar a tiros, qué sé yo, y a su vez también van a la escuela donde les explican determinada cosa que no es la misma que ellos pueden vivir después en su comunidad. Y muchos niños, digamos, nos han también enseñado en su día a día, porque en las reuniones que se hacen en las comunidades o en las centrales o a nivel provincial siempre están participando, ¿no? Y escuchando y diciendo, y entre ellos juegan a veces, bueno, que quiénes son los campesinos y cuáles son los policías, hasta dicen, bueno, en el año 2005 han ido una madre con su niño de 11 meses detenido. Y el niño iba sabiendo, porque en esa comunidad es bastante atropellada, entonces un día estaban jugando y dice, ¿qué estás haciendo? Le preguntan al niño. Haciendo un pozo, pero ya sé, ¿para qué el pozo? Para ponerle a la policía que nos quiere pegar. O sea, los niños también, en los talleres que nosotros hacemos por las cuestiones de soberanía alimentaria, por el tema de reforma agraria integral, los talleres de promotores de salud siempre están. Y es como que ellos van a ser los principales participantes del proyecto que nosotros estamos haciendo, y que ahora en el mes de junio comenzamos con una tecnicatura de agroecología, como para ir preparándonos para la Universidad Campesina, que algún día estará instalada la estructura, pero el día a día de esa escuela la vamos haciendo entre la familia, entre la comunidad, y siempre están ellos, ¿no? Presente ahí, poniendo también su mirada. Y muchas veces no se callan y tienen absoluto derecho de decir todo lo que piensan, como, y así se van tejiendo, digamos, esa resistencia también desde nuestros niños. Diego, muchas gracias. Diego es de Olinda Carrizo, militante del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero. Muchas gracias por la nota y nos mantendremos en contacto para lo que sea. Muchas gracias y, bueno, no sé, si por ahí, bueno, seguro que vamos a estar haciendo llegar el comunicado a nivel nacional que vamos a estar sacando por este Día Internacional de la Lucha Campesina, donde van también, bueno, nuestros reclamos y nuestra propuesta, sobre todo en la cuestión de la preservación de toda una cultura, de una forma de vivir de muchas comunidades, y donde también vamos a estar hablando de esta acción, donde el Estado, creemos nosotros, que tiene que estar haciendo una redistribución de las tierras, no solo de las tierras, sino también de los medios de producción, para que muchas familias que no tienen acceso a la misma tengan dónde y sepan cómo y para qué trabajarla, ¿no? Muchas gracias, Diego. Estaremos en contacto para eso también. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Nada, simplemente señalar el ejemplo que nos contó Deo. Un pibe de 11 meses del Mocase fue en cana por defender junto a su mamá, o en realidad porque su mamá estaba defendiendo el derecho a su posesión de la tierra. y como lo que no mata fortalece, ese pibe después salió y decidió jugar a que iba a ser un pozo para meter un policía ahí adentro. Así que creo que hay luz al final del camino. Horas horas 37 minutos, continuamos en el aire de FM La Tribu, www.fmlatribu.com, si nos querés escuchar desde Turquía, por ejemplo. Y nos podés llamar al 4866-1095 y te podés ganar, es más, no te podés ganar porque no vamos a sortear nada. Si tenés ganas de tener una copia del libro Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles, un libro que recomendamos su lectura, tenemos aquí una copia. El primero que llame al 4866-1095 lo pasa, avisa, le dice a Ricky lo quiero y lo viene a buscar. Y tenemos también las dos entradas para ir a ver al señor Nicolás Falcoff junto a la Insurgencia del Caracol, que va a ser el viernes que viene. El viernes 20 del 4 a las 22 horas en la Escala de San Telmo, pasaje Giuffra 371, entradas 10 pesos, recomendamos absolutamente. 4866-1095, llaman y se las ganan. Y les quería hacer un comentario respecto de algo que va a suceder el sábado 28 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. En realidad no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en 20 países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, y en 190 ciudades. El 28 de abril se va a estar realizando el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Vos podés llegar con tu compu ahí y te ayudan a instalar software libre, que no es jodido, pero bueno, amerita que nos juntemos y charlemos un poquito. Esa es la esencia. Exactamente, va a haber diferentes charlas, en particular el FLISOL versión Capital Federal se va a estar llevando a cabo en un colegio de Palermo, Hollywood, Colegio Francesco Fatti Bruno. Palermo Viejo, hagamos una cruzada para seguirle llamando Palermo Viejo. Exactamente. Palermo Viejo. Ya salió el libro, dice Ricardo. ¿Listo? Se acaba de ir el libro. Bueno. FLISOL, entonces. FLISOL, sábado 28 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Llevas tu máquina, te instalan. Hay diferentes charlas, en particular en la Ciudad de Buenos Aires va a haber 4 charlas durante todo el día. Así que www.cafelug.org.ar para más información. Y nada. Muchas gracias. Cortable. Rebeldes, inoportunos en el momento oportuno. Rebeldes estereotipos. Esta, pero hay más, es culpa del señor productor, que él se encarretó con esa canción y la pone así. En complicidad con la señora operadora, sí, que nos dice que no, pero en realidad sí. Esa dupla es peligrosa. Perfecto. Es una cosa un poco... Sí. Pongamos un marco de formalidad de vuelta. Marco de formalidad. Vamos. Estoy yo como suplente del señor Ricardo Romero, haciéndome cargo de la columna internacional. Por favor, cada vez que se dirijan a mí durante este espacio, pueden decirme el suplente, tranquilo. Perfecto. Bien. Estamos hablando de propiedad y hablando de otros países que no sea Argentina. Nos pareció muy importante hablar de China, que ustedes saben, China, podríamos decirlo entre comillas, a esta altura del partido, país comunista. Bastante grandes. Claro, comillas grandes. A fines del año pasado promulgó una ley que reconoce, legitima y respeta, a partir de esa ley, la propiedad privada. No solamente de la tierra, sino también de medios de producción, de empresas, de inmuebles y nada, de todo lo que sea plausible de ser privado. Derrapó China. Derrapó China. Ahora vamos a leer algunos fragmentos de... ¿Se la chupó el sistema, che? No, y a un tro. Teóricamente ellos... Los que están diciendo es que están creando un nuevo sistema, que es el sistema chino de socialismo de mercado, una especie de enano alto. Claro. Parafraseando. Una especie de rebelde estereotipo. Claro, una especie de enano alto, parafraseando a Rodolfo Livingston, así como, ¿no? Es una cosa muy complicada. ¿Por qué? Porque básicamente el comunismo se basa en la no propiedad privada, o sea, los medios de producción, la tierra, en manos del Estado. Y en torno a la planificación económica a partir de un plan económico. O sea, propiedad privada versus propiedad estatal con planificación de economía económica. Esa básicamente es la dicotomía que se está planteando, o que ya básicamente no, porque ya el versus no, porque ya básicamente la propiedad privada ganó. no solamente con esta ley, no pensemos que la ley está lo que, o sea, cambia de blanco a negro un día para el otro. Las reformas capitalistas, o digamos la restauración capitalista empieza en China a fines de la década del 70, 1978. Se empiezan una serie de reformas. El señor Deng Xiaoping, hoy vamos a hablar de estos todos nombres raros, empieza una serie de reformas que lleva a China a esto que es hoy, que el Partido Comunista Chino aprueba la propiedad privada. Sí, sí, sus 2.800 diputados. Claro. China tiene 1.500 millones de habitantes. 1.500, bueno, tiene 2.800 diputados. Votaron, el 95% de los diputados votaron a favor de esta ley. Claro, hubo 13 años de debate, ¿no? Para claro, esto. Obviamente. Pero sí, básicamente se pusieron de acuerdo y llegaron a esto, que es básicamente eso. ¿Por qué? Porque el sector privado en China está aportando casi el 70%. Opa. Del Producto Bruto Interno. Ah, bien. O sea que es simplemente una formalidad. Es legítima. Ponerle esto en la letra de que respetamos la propiedad privada. Claro, o sea, se empieza. Ahora podemos decirle, si querés, seguridad jurídica. Claramente. Exacto. Ese sí es el argumento. Respecto de las tierras, yo estaba leyendo que la ley en particular habla, bueno, de las tierras privadas y de las tierras públicas. Sí. En particular, lo que leía respecto del campo, que todavía aparentemente esta ley no entraría en vigencia en lo que tiene que ver tierras para labranza. Claro. Porque digamos que el sector campesino, dicen, no está preparado para adoptar esta nueva ley. Porque lo que dicen es que no hay una gran seguridad social en el sector campesino. Porque lo que se da en... Sí. Sí, no, no. Perdóname que te interrumpa. Acabas de decir, no hay seguridad social en el sector campesino. Esto quiere decir que, de todos modos, haciendo esta reforma y privatizando las tierras, los campesinos estarían enfrentados a condiciones más adversas de vida, con lo cual necesitarían mayor seguridad social. Claro. O sea, es terrible. O sea, de alguna manera están aceptando que este cambio va a estar cagándole la vida a los campesinos. Porque si tienen que esperar que haya más seguridad social para que puedan vivir dignamente, cuando hoy por ahí no. Básicamente lo que pasó en China después de esto, de las reformas del 78, una de las cosas más importantes que tenía el gran salto adelante que había propuesto Mao Zedong con la fundación de la República Popular China en el 49, es el sistema médico. China hoy está cuarto, contando de atrás para adelante, de países con menor calidad de salud. Entre esos cuatro países está Brasil, Nueva Guinea y el cuarto, me acuerdo, China. Básicamente por esto, porque a raíz de todas estas reformas, que lo que tienden es a que el Estado deje de ser protagonista en las decisiones económicas y que la economía cada vez más se base en la oferta y la demanda capitalista clásica. El Estado deja de planificar, el sistema privado de producción aporta el 70% del PBI. Y los que más se alegran con esta ley son los empresarios chinos, el capital internacional, que cada vez más está invirtiendo en China y ahora seguramente mucho más, y muchos habitantes de Hong Kong. Recordemos que Hong Kong es el lugar donde fueron a parar todos los liberales que se pelearon con Mao después de la revolución china. ¿Qué pasa? Mao Zedong, líder comunista, y Chiang Kai-shek, el líder liberal, juntan filas para pelear contra el imperio chino. Ganan. Pero cuando ganan, obviamente se separan, porque uno es liberal, el otro es comunista. Pero gana Mao y los liberales son, o sea, como que se exilian en Hong Kong. Recuerden que pues Hong Kong estuvo bajo la tutela de Inglaterra mucho tiempo. Y bueno, nada, los que viven en Hong Kong, que siguen teniendo esa tradición liberal de aquella época, son los que más se alegraron con esta reforma. Así que imaginémonos quiénes son los que van a ser beneficiados y quiénes van a ser perjudicados. Hong Kong, uno de los lugares, si vos querés ver el capitalismo en su máximo esplendor, creo que vas, te pegás un par de vueltas por Hong Kong, recorres un par de cuadras y ahí lo tenés. Ahora, yo antes lo decía en joda, pero ese de China se lo terminó carcomiendo este sistema. Que sí, de última, come todo, o sea, absorbe todo. y llega a absorber a un país como China, que tiene nada menos que 1.500 millones de personas. Claro, exactamente. Eso es lo más jodido de todo, ¿no? O sea, esto sin duda es algo que fortalece al sistema capitalista, ¿no? Porque es cooptar este grandísimo mercado que significa la República Popular China, ¿no? 1.500 millones de habitantes. De 13 años para acá, la de brecha entre ricos y pobres, entre el 20% más rico y 20% más pobre de China, es superior al de Filipinas, por ejemplo. Ten en cuenta que estamos escuchando cómo crece China, cómo viene para adelante China, pero el 20, o sea, la diferencia entre ricos y pobres es mayor en China que en Filipinas. Sí, lo que pasa es que lamentablemente estamos bastante acostumbrados a que cuando escuchamos resultados macroeconómicos de crecimiento y demás gansadas, digo, pensamos que eso le llega a la gente, al tipo que anda por la calle, y que el PBI crezca 10%, 20%. Si al tipo que anda caminando por la calle y que nada tiene que ver con el PBI no le llega, si ese 10% no le llega a su bolsillo, de última. Hay 25% de pobres, de desocupados en China. 25% de 1.500 millones. Bueno, no, hablemos de la población la mitad. Activamente activa para la hora. Transamos en la mitad, 750 millones. El 20%, el 25% de eso está desocupado. Mierda. Y de los que laburan en condiciones completamente denigrantes. Porque, o sea, China es la mano de obra barata de las grandes países industriales. O sea, van a producir en China porque las condiciones de China son deplorables para el trabajo. Yo tenía aquí unos párrafos de Wang Zhaowu, que es el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Legislativa, que es el órgano principal legislativo de China, que dice: si la protección de la propiedad estatal y privada no está garantizada, no es posible un sistema económico básico del socialismo. Dice, si la propiedad privada no está garantizada, no es posible el sistema económico básico del socialismo. Por otro lado, tengo a Federico Engels. ¿Lo tienen? Amigo de Carlitos Marx. Exactamente, porque China, su constitución es marxista-leninista. Ahora se habla también en China de la triple, una triple alianza de sistema. El marxismo-leninismo, las reformas de Mao y las reformas de Deng Xiaoping, que son del 78, que llevaron esto. Como que la constitución quieren que esté marcado esos tres conceptos, esas tres visiones. Bueno, la marxista-leninista, según Federico Engels, se pregunta, ¿cómo debe ser el nuevo orden social socialista? Pregunta Engels. Y se responde: ante todo, la administración de la industria y de todas las ramas de la producción en general dejará de pertenecer a unos u otros individuos en competencia. En lugar de esto, las ramas de la producción pasarán a manos de toda la sociedad. Es decir, serán administradas en beneficio de toda la sociedad, con arreglo a un plan general y con la participación de todos los miembros de la sociedad. Así la propiedad privada general y con Así la propiedad privada debe también ser suprimida y ocupará en su lugar el usufructo colectivo de todos los instrumentos de producción y el reparto de los productos de común acuerdo. Bien, ¿y lo que decía este chino? El chino decía que la propiedad privada es garantía para el sistema económico socialista. O sea, que en realidad la constitución tenga una parte que sea marxista-leninista, otra parte que sea maoísta, haciendo las reformas que este señor dice. Vulgarmente suena a cuento chino, podría decir mi abuelita que está escuchando el programa. Dice que se pretende proteger al sector privado que aporta más del 65% del capital nacional, dice Wen Jiabao, que es el primer ministro chino. Así que bueno, básicamente es esto. En la lucha de la propiedad privada versus la propiedad nacional organizada a través de un plan económico centralizado por el Estado, gana en este momento en China la propiedad privada y la oferta y la demanda que Adam Smith había postulado como base esencial del capitalismo. Así que, o sea, basta de hablar de la República Popular China y hablemos de la República China. Bienvenido al sistema capitalista. Ya serán perjudicados también todos los chinos.

últimos minutos en Rebeldes Estereotipos, ya son menos 5. Vamos a ponernos un poquito así, le entregamos en horario al señor Nico Falcoff. Llamó Florencia Amaturo, que se ganó el libro. Quería el libro que vos, José, había dicho. ¿Cómo se llama el libro? Mavi, Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles. Un libro muy piola para leer. Habla, entre otras cosas, sobre patentes. Monopolio que entrega el Estado a aquellas invenciones auxiliares de ser industrializadas, sobre derecho de autor y todas esas cosas que nos gustan a nosotros. Hablando de propiedad, ¿no? Justamente, hablando de propiedad. Todavía tienen tiempo para llamar por el par de entradas para ir a ver el viernes 20 de abril, o sea, el viernes que viene a las 22 horas, en la Escala de San Telmo, en el pasaje Giufra 371, Nicolás Falcoff y la Insurgencia del Caracol. A las 22 horas la entrada sale 10 pesos, pero si llaman al 4866-1095 pueden llevarse un par de entradas hoy. Ajá. Para el sábado que viene gratuitamente. ¿Sabes que si sos el estudiante viernes sale 8 mangos? Así 2 pesitos menos. No es el sábado, hermano, es el viernes. El viernes, viernes que viene, viernes 20, perdón, viernes 20 a las 22 horas. Estoy desconjunto. Así que traigan su libreta de universitaria, su boletín, lo que tengan, y que acrediten que son estudiantes y se la llevan más barata. Y si están ahí del otro lado, métanle pata, porque si no llaman, no se van a dar las entradas, se las va a terminar llamando Florencia junto con el libreto. ¿O me las llevo yo? ¿Me las llevo yo? No pasará. Las bases del concurso lo prohíben totalmente. Buah, entonces. ¿Puede ser regalo cumpleaños de Ricardo? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Es como de manera elegante, sí, hizo. Sí. No, nos remarcó que no lo saludamos al aire, el tipo Ricardo Romero. Feliz cumpleaños, Ricardo. ¿Cuántos son? 24 años. Sos un. Es un querubín. Sí, respeto, 24 años. Buah. Gonzalo Fernández, José Mazón, Hernán Fachado, de este lado, Ricardo Romero y Guadalupe Fernández de aquel, haciendo las cosas bien, ellos, por suerte, hace que quedemos menos peor nosotros. Esto fue Rebeldes Estereotipos, lo dejamos Nicolás Falcoff y sus sonidos clandestinos. El gran abrazo libertario para los rebeldes.